A las 10 de la mañana, 42 minutos, vamos a saludar a Federico Ignaceschi, que es el subgerente del EMSU, el ente de municipal de salubridad e higiene. ¿Cómo te va, Fede? Buen día. ¿Cómo andas, compadre? ¿Todo bien? Bien. Bueno, queríamos conocer un panorama, más o menos se está dando a trascender y es lógico. Han cambiado muchas reglas de juego respecto de lo que era el reciclado y allí el laburo de brote popular en la municipalidad. A esta altura, transcurridos 8 meses y un poquito más del nuevo gobierno nacional, ¿cuál es el resumen que podés hacer de lo que está pasando? Que en principio imaginamos negativo. Que excede, digo, a lo de brote popular y es una, una condición general de los recicladores, recuperadores urbanos, cartoneros a nivel nacional, digamos, ¿no? Nosotros somos parte, digamos, de un sistema nacional que lamentablemente con este gobierno nacional que abrió absolutamente las importaciones tanto de papel, de cartón, de metales, cuando digo metales digo el aluminio, que son las latitas de gaseosa, los metales más pesados, abrió la importación y hizo que los precios locales realmente se desplomaran. Tanto es así que están importando bobinas de cartón de Brasil y otros lugares que son productores realmente muy, muy grandes, lo que hoy nosotros estamos generando se desplomó. El precio que nosotros teníamos de referencia más o menos para la venta directamente a la industria, digamos, con los compañeros compactando, digamos, no a granel el producto, era de 220 pesos y hoy están cobrando más o menos alrededor de 100, con algunos discursos que dicen que lo quieren llevar hasta 60 pesos. El precio del cartón, eso va a significar que una porción importante de la población en la Argentina, pero también en la provincia y en Santa Rosa, se queden prácticamente sin ingresos, porque tiene que recordarle, digamos, a la gente que estas personas construyeron su propio trabajo, los recuperadores urbanos, casi en el descarte de la sociedad, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en eso, si no está ese trabajo, no sé qué hay después, ¿viste? Fede, como para trazar un panorama, cuando decimos, y por más que podamos saberlo, pero decilo desde el lugar tuyo, que seguramente conoces un poco más, cuando decís, los compradores de este insumo es la industria. ¿Quiénes son los actores concretamente que ahora consiguen todo eso a 100 pesos cuando antes pagaban 220 en el mercado interno? La principal productora de cartón a nivel nacional es Murphy, y digo cartón porque la mayoría del alimento que nosotros consumimos viene paletizado en palets con cajas de cartón adentro. Se conjugan dos cosas, porque bajó el consumo de alimento, entonces bajó la cantidad de cartón que se produce, pero al mismo tiempo se abrió la importación. Digo, son como una especie de pinza que tiene a los compañeros y a la industria del cartón en el medio, digamos. Mm. Smurfy es una multinacional, después hay algunas papeleras nacionales, como Papelera Tucumán y algunas otras más, que producen cartón y papel para el mercado local, y después están alguna alimenticia, como el caso de Arco, que produce sus propias cajas. Todo este sistema no tiene ningún empacho en directamente ponerse a importar, digamos, como hacen el resto de la industria que ya hizo en los 90, digamos, cuando uno piensa, no sé, en la fábrica de calzado, en la fábrica de tela. Todo eso, una vez que se abren las importaciones de esta manera, como pasó en los 90, se dedican a importar y vender importado. Tal cual. El capitalista, digamos, se resguarda de alguna manera. Lo que pasa es que generalmente ahí quedan en el medio los laburantes de la industria y los laburantes de la economía popular, en este caso los cartoneros, que son los que recuperaban el material, lo seleccionaban, lo enfardaban y lo comercializaban para el reciclado. Y esto además con el impacto ambiental de importar basura, digamos, ¿no? En cierto sentido. Y ahí hay una cuestión profundísima desde el punto de vista económico, que es un debate larguísimo, por supuesto. Esto que la industria nacional, que le llamamos, o la burguesía nacional, en algún momento puesta como incluso como foco de programas económicos de distintos gobiernos, es terrible, esto lo estás diciendo, digamos, como en un juego de manos nomás, quien era un industrialista, si se quiere, se convierte en un mero importador. Ahí tiene un ruido tremendo la economía argentina, que por supuesto no es de ahora y no sé si en algún momento podrá... Y, En eso, Juan Pablo, quiero destacar el rol del gobierno municipal, del gobierno provincial, que van paliando, digamos, con acompañamiento a los sectores populares, el impacto, digamos, de las medidas nacionales. Uno aún así ve un deterioro en la capacidad de compra, en la capacidad de poder de sostenibilidad, digamos, de cada una de las familias humildes con las que nosotros trabajamos todos los días, pero sería muchísimo peor si no estuviera ese intento, digamos, de Estado presente en el caso del municipal y el provincial, y vemos realmente asombrado el rol de la oposición que pide un Estado más presente a nivel local, en el municipio o en la provincia, en las cámaras de diputados, tratando de poner palo en la rueda, y en el Consejo, y vemos que a nivel nacional levantan, votan y acompañan todas las medidas para reducir la capacidad del Estado de poder acompañar a los sectores populares, que el Estado es el único que puede garantizar que esos sectores populares tengan la mínima indispensable, digamos, distribución de la riqueza justa, digamos, como corresponde. Uh-huh. Si no, es realmente hoy una gigantesca transferencia de recursos de los sectores más concentrados de los sectores más pobres a los sectores más concentrados. Y esto lo vemos muy claro en la clase media, ¿no? Uh-huh. Y Fede, una de esas herramientas del Estado en los últimos años fue la creación del Potenciar Trabajo. En el caso de Brote Popular, ¿sigue habiendo trabajadores, trabajadoras con ese...? Sí, cambió de figura, ¿no? Ahí, cambió el nombre, pero... Sí, la particularidad ahí es que se congeló en 73 mil pesos. Claro. O sea, hace 8 meses que está congelado. No, decidieron no darlo de baja, lo que hicieron fue no sí, licuarlo. No, o sea, no, licuarlo, exactamente. Y en eso realmente vuelvo con esto, pero realmente a mí me indigna escuchar a diputadas provinciales hablar, como una diputada del PRO que decía que qué pasa con los potenciar trabajo en la provincia. Yo le invito a que venga a la cooperativa Brote Popular y los conozca a los compañeros, vea el trabajo que hacen y después le preguntarle si realmente cree que ellos están robando, que con esos 73 mil pesos, si cree que el laburo ambiental que ellos hacen para el conjunto de la sociedad, porque en definitiva recuperar los materiales que no lleguen al relleno sanitario es un trabajo que es para la sociedad, digamos, para el conjunto de la sociedad en definitiva, si le parece que eso es justo. Una persona que además, esa diputada que habló de esto, era la persona que era la secretaria de Maqueira y llevaba la cartera cuando en las elecciones le robaron la cartera en el barrio Matadero, no sé si te acordás. Bueno, esa chica ahora es diputada y es la campeona moral del momento, con las lógicas estas del PRO nacional y de toda la política porteño-céntrica que es embarrar a todo el mundo, cuando antes había una oposición más seria, sinceramente, que uno realmente podía discutir o no tener posiciones diferentes, pero una oposición seria, esta oposición que miente, que quiere construir con fake news, digamos, la política local, está planteando de que el potenciar trabajo no es un buen programa, que hay que darlo de baja, que acá se usa mal, que la gente, no sé, roba con 73 mil pesos, que no sirven para nada, digamos, hoy. Hoy no sé cuántos días puede vivir una persona con 73 mil pesos, ¿no? Ni la lupa. Sí, Fede. Y tengo una consulta más. Por supuesto que desde tu lugar quizá no es exactamente quien debe ocuparse del tema, pero en base a tu recorrido y tus intereses y también lo que has hecho en la municipalidad, uno de los temas en cuestión es el Compre Cooperativo que impulsó el oficialismo y que la oposición pretende que no se ponga, sorpresivamente para mí, en vigencia, también con discursos antisonantes. ¿Cómo está eso y cómo crees que va a terminar saldándose? Sinceramente, si te dijera el estado de situación de eso, lo desconozco. Te soy sincero porque sí conozco el tema, lo hemos charlado con Mariano Manzogem, el compañero mío de Patria Grande, y la verdad que es una gran alegría que se haya avanzado con esa propuesta, una muy buena propuesta de parte del Ejecutivo, del Legislativo, del FREJUPA. Pero, sinceramente, Juan Pablo, es parte de lo mismo. O sea, ellos lo que quieren es... Esto es noventismo, digamos, puro, ya lo vivimos. Lamentablemente lo estamos viviendo nuevamente, ¿no? Pero esto es atomizar todo lo que sea organización popular, porque es donde el pueblo se organiza y lucha por recomponer sus condiciones, atomizarla, dividirla, construir un individualismo feroz. La crueldad que está transmitiendo el presidente es una crueldad que está tratando de demostrarla para que los argentinos la tengamos entre nosotros, entre los propios compatriotas, digamos, que nos matemos entre nosotros mismos, para decirlo en criollo, y la realidad es que se va generando un nivel de tensión tremendo, y esta estrategia de no el compre cooperativo, de no fomentar las cooperativas, algo que a todas luces, digo, es difícil ponerse en contra. Uno se corrió tanto el eje político que uno en otro momento hubiera dicho, che, de esto no te podés poner en contra nunca, cuando además dentro de la oposición hay gente que participó en cooperativas, digo, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente hoy vemos este tipo de oposición, como te digo, que en algún momento nosotros supimos tener una oposición, yo le digo seria porque criticaba de su perspectiva, de su mirada, con sus intereses, lo que hacía la gestión en el momento, y me parece correcto. Ahora en lo que vemos es que en verdad lo que se intenta es embarrar la cancha solamente, generar dificultades para gobernar, de esa manera que uno trastabille, digamos, de alguna manera, y con ese objetivo lleguen con cierta posibilidad a la próxima elección. Esa es la única búsqueda. Después no hay proyecto político, no hay propuesta de país. La propuesta de país es esta, de dejar hacer al mercado todo lo que quiera y atomizar la sociedad hasta encontrar el átomo, ¿viste? Federico, gracias, y por supuesto que si querés agregar algo más, te escuchamos. No, agradecerle a ustedes y bueno, eso, decirle a todos los vecinos y vecinas que sigamos separando en origen, que aumentando el volumen de los compañeros de lo que recuperan va a servir para que ellos puedan por lo menos no perder tanto, y bueno, vamos a estar trabajando para poder generar, tanto con el gobierno municipal como provincial, estamos trabajando para poder generar iniciativas que puedan generar mayor escala, ¿viste? Ya que la salida no es con el precio del material, bueno, buscaremos que tengan mayor escala como para poder vender ese producto y seguir sosteniéndose su vida y ese trabajo ambiental que es tan importante. Gracias de vuelta.